el centro de la capital hace frío, no tanto por las temperaturas como por el viento, que aunque no con tanta fuerza como ayer, pero sigue soplando con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en la comunidad y de más de 100 en la sierra. Hasta luego. Dos y media de la tarde, una y media en Canarias. En la cadena SER, hora 14, José Antonio Marcos. Tengo un instante, volveremos en directo al Ministerio de Sanidad con los últimos datos oficiales sobre el avance del coronavirus en nuestro país, que ha presentado el director de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, que a estas alturas es ya una de las personas más conocidas de nuestro país. Tenemos ahora mismo, incluyendo estos nuevos que les he comentado, que estamos ahora mismo verificando, 150 casos. Sabemos que ahora mismo hay 7 en UCI, que son los que a priori serían los casos graves. Tenemos 13 casos entre personal sanitario. Fernando Simón insiste en que en las actuales circunstancias no hay necesidad de modificar la fase de contención y riesgo moderado para la salud pública. Ha anunciado que esta tarde puede haber un anuncio que afecte al ámbito deportivo en el que trabajan el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas, el Consejo Superior de Deportes y las federaciones, anuncio cuyo alcance no ha precisado. Lo que sí tiene claro es que todos los casos sospechosos deben canalizarse a través del 112 y que no es preciso someter a cuarentena a todos los sospechosos de contagio. No todas las personas, porque de hecho, como sabrán por nuestros protocolos, no todas las personas que son contacto de un caso se tienen que aislar. En principio ninguna, para hacer una actividad rutinaria habitual. Pero como les he manifestado antes, hay grupos especiales a los que se les tienen que aplicar medidas especiales y no las medidas genéricas para el resto de la población. Y uno de ellos son los profesionales sanitarios. Bueno, pues en ese sentido, como nos contaba las dos Yadid Yurre desde Vitoria, el gobierno vasco mantiene en cuarentena a un centenar de trabajadores sanitarios y convoca además con carácter de urgencia una oferta de empleo para cubrir las vacantes. Hora 14. Y en el Consejo de Ministros, luz verde al anteproyecto de ley contra la violencia sexual, la gran apuesta de Irene Montero, que niega discrepancias dentro del Ejecutivo. Ya el acuerdo de gobierno y el conjunto del gobierno ha defendido como una prioridad desde el minuto cero y, por tanto, hoy estamos aquí cumpliendo el acuerdo de gobierno y la voluntad explícita del conjunto del gobierno de que esta ley se tramite con urgencia, porque es importante para las mujeres de este país tener una ley que las proteja y defienda y cuide y garantice su libertad sexual. Y la que pretende ser nueva ley de educación, que derogará la ley BER, que no pudo salir adelante en la anterior legislatura. Presentamos la primera pieza de todo un proyecto educativo que va a tener gran impacto transformador en el sistema educativo español. Busca la calidad del sistema para todos. Se fundamenta sobre la excelencia, que quiere decir la optimización de resultados para todos, y esto es posible, y la equidad. Nadie puede quedar atrás. Es martes 3 de marzo. Antonio Martín, Raquel García, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos que explicar también, por ejemplo, el alcance de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo que afecta a algunos hipotecados. Sí, la justicia europea determina que será cada tribunal de cada país quien deba determinar si el uso de hipotecas vinculadas al indicador IRPH y no al Euribor es abusivo. La banca ha cogido esta noticia con importantes subidas que ahora mantiene en bolsa. Buenos datos. El paro bajó en febrero en cerca de 8.000 personas. Es el mejor dato en este mes desde el año 2017, mientras que la afiliación a la Seguridad Social se incrementó en más de 85.000, es el mejor dato desde 2015. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, Mari Carmen Barrera, UGT. Mejora el paro registrado, mejora la contratación y mejora la protección por desempleo. Son una buena noticia, aunque las mejoras basadas en la precariedad no son verdaderas mejoras, pues no tienen efectos duraderos en el mercado laboral. Sale de prisión. Oriol Junqueras ha acudido hoy por primera vez al campus de Manresa de la Universidad de Vic a dar clase, tal y como va a poder hacer 3 veces por semana. A este asunto se han referido durante la mañana Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, Cayetán Álvarez de Toledo, del PP. Va a volver ahí y al final a veces se habla de nuestros compañeros y compañeras como si fueran Pablo Escobar. Espectáculo degradante para la democracia y para todos los demócratas tener que ver al señor Junqueras salir de la cárcel como lo hemos visto hoy. No se tramitará la euroorden. La justicia europea determina que España no puede pedir la extradición del rapero Baltonic, apelando al código penal posterior a la fecha en la que el cantante publicó las canciones por las que fue condenado. Colaboración con el gobierno. Es lo que ofrece Juan José Omella, que desde esta mañana es el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal. Y yo creo que en un buen diálogo podemos todos colaborar, porque todos nos necesitamos, ellos nos necesitan y nosotros estamos dispuestos a colaborar siempre con todos. El principal financiador. Láser ha tenido acceso a nuevos audios del caso Villarejo. Uno de sus socios, Rafael Redondo, le dijo a un directivo del BBVA que tenía información del empresario Fernando Martín, que tenía una deuda con el banco. Le señala como un hombre clave para el PP de Madrid. Muy vinculado, tremendamente vinculado a González y a Esperanza Aguirre. El motivo por el que nadie lo toca es que es el primer financiador del PP de Madrid. Pero ese es el motivo por el que lo protegen hasta el delirio, ¿no? Despidos en Airbus. La planta de Getafe, al sur de Madrid, será la más afectada por el plan de ajuste de la compañía. Perderá 275 puestos de trabajo y las tres plantas andaluzas verán reducida su plantilla en total en 260 empleados. Llega Supermartes. Hasta un tercio de los delegados del Partido Demócrata van a ser elegidos en las primarias que hoy se van a celebrar en 14 estados, incluidos algunos de los más poblados como California o Texas. A este día se llega con un duelo entre Joe Biden y Bernie Sanders. Y gana Netanyahu. Con el 90% escrutado, ha vencido en las nuevas elecciones celebradas en Israel. Está a dos asientos, eso sí, de conseguir la mayoría que le garantice que pueda formar gobierno. Esta es una nueva victoria contra viento y marea. Trajimos la mejor década de la historia del Estado de Israel. Hemos desarrollado relaciones que no teníamos con otros líderes mundiales, incluidos en el mundo árabe y musulmán. Y esa es la punta del iceberg. El telegrama. Miguel Ángel Aguilar. José Antonio, el telegrama es para el cardenal Omella, eminencia reverendísima y arzobispo de Barcelona. Su elección como presidente de la conferencia episcopal se explica en términos de mayor sintonía que sus rivales con el Papa Francisco. Prueba que Teruel existe porque le vio nacer y le sitúa ante asuntos como la ley de eutanasia, la polémica inmatriculación de 30.000 propiedades, la puesta en duda del aval constitucional a la educación concertada, el valor académico de la asignatura de religión y flecos varios de la memoria histórica. Falta saber quiénes le acompañarán en la ejecutiva. Atentos. Miguel Ángel Aguilar, que mañana volverá con nosotros. Alicia Molina, nueva valida a la técnica. Carlos Cana, la producción y el tiempo. El pronóstico con la firma, como siempre, de Jordi Carbó. Hoy notaremos una ligera mejoría en todo el país que aguantará hasta el jueves. A partir de ese día volverá la lluvia, el frío y el viento. De momento esta tarde, temperaturas más altas, pero como el viento seguirá soplando con fuerza en gran parte de la península y Baleares, sensación igualmente de frío. Nubes abundantes, especialmente en el interior, activas sobre todo en puntos de montaña, subiendo rápidamente la cota de nieve. Y la próxima noche sí que las temperaturas bajarán con facilidad, frío mañana a primeras horas, pero en general, como mañana tendremos más horas de sol, durante la tarde el ambiente será más suave, también porque el viento no va a soplar demasiado fuerte. Cuando en el Día del Padre tu hijo te dice: eres el mejor papá del mundo, y para celebrarlo te regalas la mejor pala de pádel del mundo, te sientes muy Vibus. Si quieres sentirte Vibus, pídenos un préstamo y te lo transferimos en 15 minutos. Los primeros 300 euros sin intereses ni comisiones. Entra en Vibus.es o llama al 981-2282 y siéntete Vibus. Los tecnoprecios del Corte Inglés son tan flexibles como los portátiles convertibles. Fáciles de llevar, con pantalla táctil y además mucho más rápidos. Son flexibles hasta en el precio, porque hasta el 11 de marzo te llevas hasta 150 euros de descuento en portátiles convertibles con procesador Intel Core y Windows 10. Y con las facilidades y ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés. En Termor fabricamos calderas que te ayudan a ahorrar hasta un 30%, porque el confort no debería ser un lujo. Termor. Creemos en el confort térmico. Con Vibus tienes tu primer préstamo hasta 300 euros sin intereses ni comisiones. Entra ya en Vibus.es o llama al 981-2282 y siéntete Vibus. Hora 14, José Antonio Marcos. La comparecencia de Fernando Simón nos ha permitido conocer los últimos datos sobre el avance del coronavirus de nuestro país, los últimos casos, las situaciones más preocupantes y sobre todo su incidencia en el personal sanitario, que es especialmente importante en las actuales circunstancias. María Manjabacas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues con lo primero, las cifras, ¿cuáles son los datos que ha aportado Fernando Simón? Bueno, pues mira, actualmente hay 150 casos, con una particularidad. Hay 15 nuevos en este grupo que se están estudiando, que se desconoce de momento el origen, que la mayoría están en Madrid, entre ellos un profesor de colegio en Monte Carmelo, y en función de lo que digan estos datos, se ampliaría la alerta, pero de momento, como no hay nada concluyente, como está en estudio y como la situación es como la de ayer, se mantiene la alerta en la fase baja, que es la de contención. Escuchamos a Fernando Simón. Ayer a hoy. Vamos a ver estos 15 nuevos casos cómo pueden afectar, y lo vamos a ver en las próximas horas, lo tendremos claro. Pero de hecho, salvo lo que nos puedan decir estos nuevos casos, lo cierto es que el escenario no ha cambiado sustancialmente respecto a ayer. Y de estos 50 casos, José Antonio, 7 en la UCI, que están graves, pero evolucionando de forma estable. María, quería preguntarte por esas palabras que ha dicho Fernando Simón sobre el posible anuncio que se puede realizar esa tarde que afectará al ámbito deportivo. ¿Qué ha dicho exactamente? Mira, lo ha aclarado, pero claro, sin aclarar nada, claro, porque ha dicho que lo va a decidir esta tarde una reunión en la que van a participar el Ministerio, el Consejo Superior de Deportes, las federaciones y las comunidades. Entiendo que en este caso Valencia, porque el partido sobre el que se tiene que tomar la decisión es el Valencia-Bérgamo, con una zona de Italia que está en alerta y que se juega en Mestalla el martes que viene en Liga de Campeones. Este es el partido sobre el que se va a tomar la decisión. Pero también ha dicho Fernando Simón, con una cosa que viene diciendo desde hace varios días, si en Italia están prohibidos los partidos, no es normal que vengan a jugar aquí. Pero esto, en cualquier caso, ha dicho, si se suspende el partido, si se juega a puerta cerrada o la decisión que se tome, no la decide el experto, sino lo decide este grupo de personas que esta tarde se reúnen y que son los que van a tomar la decisión. A ver, y una cosa más, María. Fernando Simón ha sido muy claro al decir que no todas las personas que tengan síntomas necesitan un aislamiento. Se ha referido a grupos muy concretos en los que sí es adecuado, ¿no? Sí, lo ha repetido bastantes veces. No todos los casos contagiados tienen que estar en aislamiento. Y esto lo decía sobre todo por el grupo de personal sanitario contagiado. Son 13 en tres comunidades, Madrid, País Vasco y Andalucía. Y en este sentido solo decía que deben estar aislados en casos especialísimos, porque además ellos atienden a una población muy vulnerable y en este momento pues son más necesarios, evidentemente, que en otras profesiones. Y antes de terminar, José Antonio, sí, solo dos datos. Uno, ha comenzado su intervención pidiendo perdón a la Iglesia evangélica por citar ayer la confesión al dar los datos de un grupo de contagio en Torrejón. Y otra cosa muy útil, por si todavía no la sabemos, que el 112 no se utiliza para consultas, que se debe estar haciendo demasiado, sino para atender emergencias. Para atender las consultas, dice que la web del Ministerio y la web de las comunidades están preparadas solo para eso, al 112 para emergencias. Pues muchas gracias, María Manjabaca. Sobre la situación en la sanidad vasca, como les contábamos a las dos, parece que empieza a complicarse porque hay un centenar de trabajadores que es necesario mantener en cuarentena por el riesgo de contagio del coronavirus y el gobierno vasco ha decidido tomar medidas para reemplazarles lo antes posible en el Servicio Público de Salud. David Jurrem. Sí, se van a extremar las cautelas porque, como decías, un centenar de las aproximadamente 220 personas que están en cuarentena son personal sanitario, la mayoría por el brote en el hospital de Txagorritxu, un importante contratiempo que ha obligado a suspender consultas, reorganizar servicios, traer a Vitoria especialistas de Vizcaya y Guipúzcoa y contratar también con urgencia profesionales que refuercen el dispositivo de respuesta. Neca Nemburga, consejera de Salud. Aquellas actividades programadas, ha habido ocasiones en que ha habido que quitarlas. Por supuesto, las consultas que pasan estos profesionales. Le puedo decir que lo que es la asistencia en este momento, se mantiene toda la hospitalización. No se ha realizado traslados a otros centros. Bueno, es el mensaje de tranquilidad que se quiere lanzar después de contabilizar 3 nuevos casos en las últimas horas. Hay 13 positivos, 2 hospitalizaciones por el virus, las 2 primeras. De momento no está sobre la mesa la suspensión de clases y eventos deportivos, aunque la Diputación de Vizcaya acaba de aplazar una oferta pública de empleo. Creo que podemos saludar en directo a Pera Godoy, es presidente de la Sociedad Española de Epidemiología. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oiga, ¿usted personalmente está preocupado? Hombre, sí, preocupado, sí, porque realmente es una situación totalmente nueva. No sabemos exactamente cómo va a evolucionar, pero eso no quiere decir que estemos alarmados, ¿eh? Yo creo que hasta ahora las cosas se han hecho de forma bastante correcta. Tenemos información muy detallada de cómo va evolucionando este brote. Y bueno, tenemos que estar muy atentos a todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias, que hasta este momento hemos de decir que creo que ha actuado de forma muy transparente y basado en los criterios de los profesionales y, por tanto, sí, preocupado, pero a la vez también esperanzado que entre todos seamos capaces de contener este brote. Y como profesional, ¿cuál sería el punto, digamos, de inflexión de esta crisis para tomar medidas más contundentes? Yo creo que el punto clave está en que se empiecen a generar transmisiones no controladas o descontroladas. Este creo que va a ser el punto clave. Hemos tenido las malas noticias de Torrejón, ahora también en Vitoria. Parece ser que el tema de Andalucía quizá puede estar un poco más acotado, pero si realmente estas transmisiones descontroladas proliferan, lógicamente seguro que el sistema sanitario no va a ser capaz de controlar caso a caso y se va a tener que entrar en una situación más de ir hacia la mitigación del problema más que a la contención. Pero esto a este punto todavía no hemos llegado, ¿eh? Yo creo que hemos de estar esperanzados en que entre todos vamos a poder contener esa transmisión y, por tanto, no tiremos la toalla, vamos a hacer las cosas como hasta ahora, detectar todos los casos que se detecten, aislarlos, hacer una buena trazabilidad de todos los contactos, aplicar, esto es muy importante, las medidas de prevención de la transmisión, sobre todo en centros sanitarios, que lo que ha pasado en Vitoria pues no se reproduzca en otros sitios, y a ver si con esto somos capaces de contener la transmisión. Interesante, señor Godoy, los ciudadanos podemos hacer una vida absolutamente normal, no hay por qué tomar ninguna medida cautelar, más allá de las que está sugiriendo el Ministerio de Sanidad, en el sentido de, sobre todo, mantener la higiene de las manos, que puede ser la principal vía de contacto. Hay unas cosas que son bastante obvias que yo creo que todos las tenemos que tener muy en cuenta. El lavado de manos se sabe que es un factor determinante y hay estudios que demuestran que las comunidades que lo practican muy frecuentemente los virus se transmiten menos en general. Esto se sabe con la gripe, con el coronavirus también nos puede servir. A practicar todas las medidas de higiene respiratoria, utilizar el papel rechazable cuando tosemos, estornudamos, luego nos tenemos que lavar las manos. Y una cosa también muy obvia, si estamos resfriados, no vayamos a trabajar si estamos resfriados y evitemos estar próximos de personas que podamos contagiar. Es una cosa bastante obvia, pero que a veces con el día a día a veces pues lo obviamos, y esto lo tenemos que tener en cuenta. Si estamos enfermos, no tenemos que socializar, estar en sitios donde podemos transmitir la enfermedad. Nos tenemos que autoaislar, y es una medida de prudencia para este caso y en general, pero para este caso en particular, la situación que estamos, tenemos que tener muy presente. O sea, con catarro mejor en casa. Exactamente. Pues Pera Godoy, muchas gracias por sus aclaraciones, un saludo y buenas tardes. Sí, un saludo, que vaya muy Esta bien. Esta crisis sigue marcando casi todo lo que pasa por nuestro país y, para ser exactos, prácticamente en todo el mundo. Por seguir pegados a lo inmediato, dos decisiones del Consejo de Ministros importantes, indudable calado social, los primeros pasos para la reforma del Código Penal para combatir la violencia sexual y la nueva ley de educación que pretende enterrar definitivamente la LOMCE, la ley verde del año 2013. Vamos a empezar con las novedades prácticamente del último minuto sobre esa futura ley de libertad sexual presentada por la ministra Irene Montero, que nace marcada por la polémica, las discrepancias internas dentro del gobierno que les contábamos ayer, sobre todo con el Ministerio de Justicia. A ver, Mariola, lo más novedoso quizás es que se elevan las penas y se define lo que se considera exactamente qué es el consentimiento para las relaciones sexuales. Claro, porque es una ley que pone en el centro de los delitos sexuales el consentimiento, pero el texto inicial no recogía cómo quedaba regulado. El anteproyecto enviado al Consejo de Ministros dice que no habrá consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos su voluntad expresa de participar en el acto sexual. Además, Igualdad ha empezado a subir las penas de prisión después de las objeciones de justicia, porque la rebaja que planteaba inicialmente chocaba con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, como les adelantamos aquí en la SER. La revisión al alza supone una elevación cuando haya agravantes, que en el caso de violación se va a mantener como ahora, en la máxima 15 años de cárcel. Y por último, José Antonio, en el plazo de un año se hará un estudio para decidir si los juzgados de violencia son los que asumen estos delitos o se crean unos juzgados especializados. Pues gracias, María Dolido. Escuchábamos en portada que la ministra Irene Montero ha aclarado que no ha habido discrepancias internas dentro del gobierno para el debate, para la tramitación de esta ley. Para el Partido Popular, sin embargo, para su portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, este proyecto nace con mal pie y, entre otras cosas, es poco serio. Esta ley que llaman de la libertad sexual, que no es de libertad, desde luego no es de libertad sexual, de la que de momento solo sabemos una cosa, que es que medio gobierno considera que la otra mitad del gobierno es incapaz de redactar una ley. Es decir, que son una chapuza absoluta, un corta y pega de manuales de reivindicación queer y una chapuza jurídica, política y de todo orden. Isabel Celaá ha regresado a la rueda de prensa del Consejo de Ministros, pero solo como titular de Educación, para presentar su reforma educativa, que de hecho es la misma que aprobó el Gobierno hace un año, el 15 de febrero de 2019, el mismo día, por cierto, que se anunció el adelanto electoral, se disolvieron las Cortes, por tanto no llegó a tramitarse en el Parlamento. Recordamos los ángulos fundamentales de la Molina. Sí, el proyecto de ley deroga definitivamente los aspectos más contestados de la LOMCE, como las reválidas, que serán sustituidas por evaluaciones de diagnóstico, o que la asignatura de religión cuente para la nota media. La primaria se volverá a estructurar en ciclos, lo que supone que los alumnos tendrán 2 años para alcanzar los objetivos. La LOMCE lo hace en cursos y eso ha hecho aumentar la repetición en esa etapa. En secundaria desaparecen los itinerarios que llevaban a una doble titulación y en bachillerato se podrá superar la etapa con un suspenso de forma excepcional. Se trata, según la ministra Celaá, de eliminar barreras y aunar esfuerzos para que más alumnos titulen. Que al esfuerzo del alumno hay que aumentar el esfuerzo, hay que incorporar el esfuerzo del sistema. Lejos de reducir cantidad de esfuerzo, lo que hacemos es multiplicar el esfuerzo para que se una al esfuerzo del alumno y ese alumno tiene que progresar. Porque eso es no segregar, que todo el mundo progrese con la debida cantidad y calidad de educación. La nueva norma no retira los conciertos a los colegios que separan por sexo, unas ayudas avaladas por el Tribunal Constitucional, aunque prima los mixtos en las subvenciones. Unidas Podemos, a través de Pablo Echenique, ha recordado que retirar esos conciertos, José Antonio, forma parte del acuerdo de coalición y han dicho que intentarán cambiar ese aspecto en concreto a través de enmiendas en la tramitación parlamentaria. Bueno, pues la viabilidad de estos proyectos dependerá, entre otras cosas, de la estabilidad política del Gobierno, que a su vez está condicionada por la aprobación de los presupuestos, y el Gobierno apunta ya un posible calendario para su presentación en el Congreso de los Diputados, Emma Carretero. Sí, la intención de Hacienda es mandar al Congreso los presupuestos en mayo o junio. Esperan conocer en este tiempo si tienen los apoyos suficientes. Y en este tiempo, además, culmina la tramitación de los presupuestos catalanes y podrán tener más información sobre la fecha de esas elecciones catalanas, que son ahora, según reconocen, la principal incertidumbre. Ese es el calendario que manejan y también aseguran fuentes de Hacienda que si no tienen los apoyos, no creen que tenga sentido llevar las cuentas de 2020. Presentarían directamente las de 2021, en las que están trabajando en paralelo. Pero por ahora, dice el Gobierno, que son optimistas, sobre todo tras oír la apuesta por el diálogo de Esquerra Republicana de Cataluña, a pesar del mitin de Puigdemont en Perpiñán. Me cambié a la Mutua porque tanta subida ya no podía ser. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego la reparación de mi coche la supervisó un perito de la Mutua. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Después de decirte que Sky no es un tipo de yoga, que Sky no es un arte marcial, que Sky no es un modelo de tractor, y todo lo que Sky no es, te vamos a decir claramente lo que Sky es. Sky es la mejor selección de canales de pago, series y películas. Eso es Sky. Compruébalo en sky.es. La buena televisión. Lo último y de las mejores marcas. Esa es la fórmula para salir ganando. Ven y disfruta de lo mejor del running en el Corte Inglés. Zapatillas, textil, accesorios, electrónica, nutrición. Está todo listo. Ahora con un 20% de bonificación. Running en el Corte Inglés. La mejor elección. Sin duda. Después de quitarte tu despacho para montar su sala gamer, de quedarse la televisión más grande que había en casa, incluso después de apoderarse de ese sillón, tu sillón le coges su bolígrafo y te suelta. Ese boli es mío. Cada uno sus cositas, ¿eh, papá? ¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa y mucho. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hora 14. José Antonio Marcos. La justicia europea ha dicho la última palabra sobre el polémico IRPH, que es el índice de referencia de préstamos hipotecarios que aplicaban especialmente las antiguas cajas de ahorro. Ha llegado hasta el Tribunal de Luxemburgo a partir de una petición de un juzgado de Barcelona para aclarar si este índice cumplía o no con las exigencias de transparencia para el cliente que exige la normativa europea. En fin, para entendernos, Griselda Pastor, corresponsal comunitaria, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. La Corte de Luxemburgo entiende que deben ser los jueces españoles, en este caso, los que determinen si se comercializaron las hipotecas de las que hablamos de forma abusiva o no, si se informó de manera clara y comprensible al cliente, y para ello abre la puerta a posibles nulidades, pero estudiando caso por caso. Sí, sí, siempre es así. Cuando a Luxemburgo llega una pregunta prejudicial, el juez lo que decide es, en este caso, que la cuestión que plantea el consumidor puede ser recurrida ante un tribunal, algo que negaba en España y Bankia, la heredera de la Caja de Ahorros de Madrid, contra la que pleiteaba el cliente afectado. En concreto, el tribunal reconoce un derecho que obliga a hacer un cambio en la ley española, aunque no garantiza una sentencia favorable, claro, para el cliente, porque, como tú has dicho, los tribunales ahora han de estudiar el fondo de este caso de hipoteca variable con un índice que España y Bankia consideraban casi automático, pero no es así. De aquí la decisión del tribunal que obliga a garantizar a los bancos y cajas que los contratos hipotecarios con sus clientes tienen la información suficiente para que sea siempre comprensiva. Bueno, pues esta es la decisión del Tribunal de Luxemburgo, gracias Griselda, que los inversores entienden que no es todo lo malo que podría haber sido para el sector. De hecho, los bancos suben con fuerza desde minutos después de conocer este fallo. Ahora mismo, por ejemplo, CaixaBank anota un 6,2, Bankia un 3,4, BBVA y Santander un 2,4. Estas subidas están amortiguando algo después de conocer que los ministros de Economía del G7 se hayan limitado a abrir la puerta a posibles medidas fiscales y monetarias contra el coronavirus, pero no han tomado ninguna decisión concreta. Sobre esta sentencia de Luxemburgo, ¿qué lectura hacen las entidades financieras? ¿Cómo lo interpretan los colectivos de consumidores, Ira Valdés? Los bancos leen esto como una victoria. Hoy se arriesgaban a tener que devolver 3.600 millones de euros y no será así. Habrá que litigar cada hipoteca. Los usuarios no recuperan nada automáticamente, pero los bufetes que litigan aseguran que es una victoria porque se abre la vía judicial, algo que, por cierto, reportará importantes ingresos a estos bufetes. Patricia Suárez, presidenta de Asufin, habla de triunfo de más de un millón de afectados. El Tribunal Supremo había cerrado totalmente la puerta a los afectados por IRPH poder reclamar, y a partir de ahora podremos reclamar de uno en uno, por supuesto, como llevamos durante estos 10 años, porque desgraciadamente no hay otra manera, pero se puede reclamar, se puede recuperar ese dinero. Y los mercados parecen apoyar la versión de los bancos en vista de las grandes subidas del sector, que han llegado a superar un 8% en algunos de los casos. Pues hoy además hemos conocido los datos de paro registrado y cotización a la Seguridad Social del mes de febrero. Son cifras positivas, sobre todo la de afiliación, que anota 85.000 nuevos cotizantes. Es el mejor indicador de un mes de febrero desde 2015, Rafa Bernardo. Después de uno de los eneros peores en los últimos años, ha llegado uno de los febreros mejores, que ha recuperado parte del terreno perdido en afiliación, devolviendo el total de cotizantes ocupados a 19.250.000 y que ha logrado bajar algo el paro en 7.800 personas hasta 3.246.000. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo, Carlos Gutiérrez, Comisiones. Tres magníficas noticias. Mejora el paro registrado, mejora la contratación y mejora la protección por desempleo. No obstante, estos datos no deben ocultar las problemáticas estructurales que vive nuestro país. Más de 3 millones de trabajadores en desempleo y la precariedad se extiende de forma enorme. Los datos de contratación dan un febrero récord, con más de 1,5 millones de contratos registrados, indefinidos un 11,2%. Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Pedir un préstamo en Vibus es muy fácil y sin papeleos. Entra ya en Vibus.es o llama al 981-2282 y siéntete Vibus. Igual que te hemos estado diciendo que Sky no es un afluente del Danubio, que Sky no es un planeta nuevo, que Sky no es lo que se dice cuando alguien estornuda y que Sky no es un tren de alta velocidad, te decimos que Sky sí es la mejor selección de canales de pago, series y películas. Eso es Sky. Compruébalo en Sky.es. La buena televisión. Tener olfato es responder a las preguntas adecuadas. En Rastreator lo haces para tener tu oferta personalizada. Rastreator. Tener olfato. El revés y el derecho. Juan Cruz. Buenas tardes, José Antonio. Es legendaria la frase según la cual al atardecer en Madrid o das una conferencia o te la dan. Ahora te dan cientos de conferencias a cualquier hora, de modo que hay muchísimos conferenciantes sueltos. Además de esas amenazas de la verborrea nacional, ahora hay tantas conferencias de prensa como ocurrencias. El expresidente del Partido Ciudadanos, Albert Rivera, cumplió ayer el impulso de dar una conferencia de prensa para anunciar algo que ya había anunciado, que volvía a trabajar de abogado. Podía haber esperado a ganar un pleito. Gracias, Juan. Le llaman el rey de la novela histórica en España. Santiago Posteguillo presenta la segunda entrega de Yo, Julia. Marta García. Inteligente, culta, ambiciosa y una gran estratega, la mujer más poderosa de la antigua Roma, Julia Domna, esposa y madre de un emperador. Lucha en esta segunda entrega de Santiago Posteguillo sobre este personaje histórico y Julia retó a los dioses por mantener el poder en un mundo dominado por la traición, incluso de su propio hijo. Posteguillo cree que Julia Domna fue tan tenaz como en su día Margaret Thatcher, pero hoy sostiene no hay estadistas a la altura de la emperatriz romana. Yo lo que quiero pensar es que lo que tenemos en muchos parlamentos del mundo es muchas Julias en ciernes. Y eso es lo que yo espero que fructifique pronto y que de entre esas Julias en ciernes pues aparezcan estadistas que nos ayuden también con las cuestiones climáticas y otras cuestiones a las que nos enfrentamos. Con más de 4 millones de lectores, Santiago Posteguillo llega a las librerías con una tirada inicial de 150.000 ejemplares de esta nueva novela. Llegamos al final, volvemos mañana a las 2 en la SER. Buenas tardes.